historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. A partir de este mismo instante comienza Al Sur del Río Bravo. Y a partir de este instante te invitamos a compartir con nosotros 2 horas de las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Te invitamos también a que nos ayudes a burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto para dominarnos, para dividirnos, para que seamos más chiquitos. Así que hoy recuperamos, como todos los lunes a esta hora, nuestra identidad latinoamericana. ¿Qué dice Belén? Así es, Gerardo. Siento que hace mucho tiempo no hacemos este programa y es por el feriado que pasó. Así que mi sensación está en lo cierto, porque hace 15 días que no tenemos programa del sur del Río Bravo, así que volvimos con muchas ganas y más renovados que nunca. Sí, ¿extrañó usted? No, de hecho no me di cuenta hasta recién. ¿Se acordó recién que tenía que venir? Me acordé recién de que hace 15 días que no estábamos al aire. Pero bueno, como vos y yo también formamos parte de otros equipos radiofónicos de esta misma emisora, no sentimos tanto la ausencia cuando sí. Una vez... Solemos cruzarnos también los martes. Sí, nos cruzamos los martes a la mañana. Gerardo sigue hablando de lo mismo y yo no tanto. Rara coincidencia. Aquí en Radionauta, ¿no? Estamos en Radionauta FM 106.3 en la ciudad de La Plata, en la República Argentina. Que también lo pueden escuchar en www.radionauta.com.ar y también en otras radios de nuestra América que retransmiten y son parte amiga de la casa de Al Sur del Río Bravo. Sí, sobre todo los compañeros de Montevideo, Uruguay, la 95.1 en el barrio de La Iseca de Montevideo, les mandamos un fuerte saludo. Radio La Voz. Radio La Voz. Y también en Radio Placeres 87.7 FM Valparaíso en Chile. Y Radio Temblor de Panamá, quienes nos están retransmitiendo. www.radiotemblor.org. Así es. Le adelanto que en breve vamos a ampliar esa red de radios amigas. Impresionante. Lo dejo en suspenso para la próxima. ¿Dentro del continente o nos vamos a otros lugares? No, retransmitir siempre, desde Irak. No, siempre en nuestra querida... Nuestra América. Patria grande, así es. Vamos a empezar a saludar al resto. Mientras usted entra en calor, se acomoda... Sí, hace calor acá adentro. De repente subió la temperatura. Y hay mucha humedad, está por largar a llover, así que quienes nos están escuchando desde la calle, traten de buscarse un refugio por las dudas. Se viene. Es un consejo. Se viene el estallido meteorológico, parece. Tupac Álvaro no se trajo hoy el... No se trajo el pilotín. El piloto. Poco acertado estuvo. Sí, se lo trae los días de sol y cuando llueve no se lo trae. ¿Cómo anda Tupac Álvaro en los controles técnicos? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien, ustedes? Muy bien, muy bien. Es cierto, no me traje el piloto porque salí de mi casa un poquito más temprano y no me imaginaba que iba a llover como efectivamente está lloviendo. Y bueno, me mojaré. Ya la semana pasada me mojé mucho. De hecho, me caí en un charco con agua. Y me... Sí, fue una escena. Siempre tiene una anécdota. ¿Usted está bajo los efectos de alguna droga? No, solamente de la estupidez. Esa es mi única droga. A un charco con agua. Sí, es muy sospechoso. Estaba tratando de saltar y salté y... O sea, era la parte más angosta de toda la vereda y había mucha zanja porque estaba lloviendo y salté y me resbalé y me caí. Yo siento que Tupac Álvaro es una de esas personas que vive siempre la vida al límite, ¿no? Está siempre al borde de la tragedia. Es así. Del apocalipsis. Es así. Mi vida es muy emocionante, por suerte. Y uso estos lentes para disimular, para que parezca que soy una persona de escritorio, pero no, soy un aventurero. Bien, Tupac Álvaro, programa número de Al Sur del Río Bravo. 24. 4. 24 no me chamullaron. Le tira letra a la productora en piso, Lucía, si no, tu papá Álvaro no se acuerda. No, no, pero lo importante es que sea cierto. Bueno. No, si me tiraron letra o no. 24, ¿es cierto? Correcto, es correcto. Perfecto. Después búsquese qué quiere decir el 24, por favor. Bien. La producción general está a cargo de nuestro querido amigo, colega, compañero. El querido Agustín Ducid, ¿cómo le va? Bien, bien, bien, acá andamos. Empezando los primeros mates del programa. Hermosos. Acá con Tupac Álvaro y Lucía. ¿Qué nos depara el programa número 24? Anticipe algo, por favor, porque si no la gente se va a dormir la siesta, viste que está lloviendo y lluvia y siesta son grandes amigas. Y bueno, pero para este programa le decimos que se quede un poquito, que vamos a estar hablando con un compañero acá en el piso, que nos va a traer una mirada más cercana desde lo que está pasando en Chile y también en el resto de Latinoamérica. Así que esa es la promesa que tenemos para el programa, así que quédese un poquito. Se puede tirar en la cama a escucharlo, llega igual. Con unos mates, unas tortas fritas. Con lo que venga. Bien, además de lo que prometió Agustín, tenemos la columna de géneros, hoy sobre el final, en la última parte del programa, que va a estar muy interesante. Hoy en particular nos van a traer, nos va a traer Bárbara acerca todo el espíritu latinoamericanista que se vivió en el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata la semana pasada. Y también, ¿quién si no va a estar hoy protagonizando este programa? Por supuesto, nuestra querida latinoamericanóloga, la querida Lupita. ¿Cómo le va, Lupita? Muy bien, muy bien. La verdad que cada vez me está costando más salir de este sillón comodísimo que me han traído aquí a la sala de operaciones de Radionauta. Y la verdad que hoy está este día lluvioso aquí en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Está perfecto para tirarse a la cama, como decía Agustín. Sintonizar la radio y escuchar, rememorar todos aquellos programas televisivos latinoamericanos que nos han hecho famosos en el mundo. Ahí es un adelanto de lo que nos va a traer Lupita en un rato nomás, ¿no? Exactamente, vamos a estar haciendo un poco de recuperando estos aportes latinoamericanos ocultos. Bien, la cultura popular nuestra americana en voz de la querida Lupita, nuestra latinoamericanóloga. Y a lo adelantaba Agustín, tenemos hoy un invitado aquí en piso a quien le vamos a dar los buenas tardes, los buenos días, las buenas noches. Los vamos a bienvenir porque está con nosotros Francisco Parra, periodista y militante del Frente de Acción Socialista de Chile. ¿Cómo te va, Francisco? Hola, buenas tardes. Feliz de estar acá, invitado. Primera en esta radio. Ya con el tono y el apellido Parra, como que no quedan dudas de dónde viene acá el amigo, ¿no? Sí, sí. No me puedo sacar el acento. No, ¿algo que ver con los famosos Parra, no? Lejano. Eso me dijeron a mí, que era lejano, pero no conozco. No nos chamulle, no nos chamulle que... Se supone que lejano, pero... Ajá. Porque claro, dicen que todos los Parra vienen del mismo lugar, los de Chile por lo menos. Ajá. Pero ¿De qué zona son los Parra? Del sur, generalmente. Por ahí, bueno, no tan al sur, pero zona de Chillán, por ahí. Que es donde mi línea Parra es de ahí. ¿Y de qué zona sos? ¿También del sur? No, yo soy de Santiago, viví en Santiago toda mi vida. Un capitalino. Sí. Bien. ¿Pero tiene ahí algún lazo sanguíneo con la Violeta, no? Lejano. Bueno, lejano, bueno. Como Francisco, los Pérez con el ratón Pérez, algún también, lazo tiene que haber. Algo tiene que haber, sí. Pero me conformo cuál. Con eso. Ahí va. El Francisco Parra nos va a contar entonces su mirada, sus lecturas, su análisis de lo que está pasando particularmente en Chile, pero también él es periodista y labura mucho en la temática internacional, así que nos va también a aportar su mirada de lo que está pasando en nuestra región. Así es, le vamos a comentar a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros si tienen ganas vía Twitter. Estamos @surdelriobravo y si no también estamos en Facebook @alsurdelriobravo. Pueden comunicarse, contarnos cosas, retuitearnos, etcétera. Criticarnos, lo que tengan ganas. Recomendarnos música. ¿Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en la previa? ¿Nos quedó algo pendiente, no? Vamos a lo que nos compete. Comenzamos entonces a recorrer qué estuvo pasando, qué está pasando por estas horas en América Latina y el Caribe. Estas son las principales noticias. Noticias al sur del río Bravo. Y arrancamos con un panorama súper electoral en la región porque este domingo se van a dar más de cinco elecciones en la región sobre todo de América Latina. Seguramente es en algunas otras partes del mundo también debe haber elecciones, pero lo que nos interesa a nosotros es América Latina y hay 5 elecciones. Así es, no solamente Argentina va a estar yendo a las urnas el próximo domingo 25 de octubre, eligiendo al próximo presidente o presidenta de la nación para los próximos 4 años. A nosotros también nos interesa saber qué va a pasar en otros lados. Va a haber otro 4 comicios en América Latina y el Caribe. Sí, en Guatemala también se van a realizar elecciones. Va a haber un balotaje para definir quién será el próximo presidente o presidenta. Está el ex comediante Jimmy Morales. Jimmy Morales. Jimmy Morales. Agarrate si Jimmy Morales gana, ¿eh? Del Frente de Convergencia Nacional y la ex primera dama Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, ambos con un perfil conservador, se disputarán el sillón presidencial. En Guatemala el clima previo a este balotaje está marcado por una fuerte apatía y también por una gran deslegitimidad a la clase política gobernante después de lo que fueron los escándalos de corrupción que provocaron la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina y de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Recordamos, ambos están presos y van a ser juzgados por estos hechos de corrupción. Esa es la previa entonces que marca este balotaje y la apatía, ¿no? La poca perspectiva de participación en esta elección. Así es. Y pero esto de que son dos candidatos de la derecha guatemalteca, o sea que tampoco hay mucha perspectiva de cambio. No, aparte, como veníamos comentando también, Guatemala viene de todo un proceso de lucha social en la calle en contra de la corrupción y estas elecciones no parecen prometer nada para el pueblo guatemalteco. De todas maneras, igual van a hacer los comicios este domingo. Lo mismo en Haití, en donde ya hubieron elecciones, pero por varios problemas, digamos, de fraude y demás, se van a volver a hacer con 53 candidatos que se presentan en esta elección. A la presidencia, ¿eh? A la presidencia. No hay 6 como acá, ni 13 como hubo. Muchos, demasiados. 53 candidatos se van a disputar la presidencia de Haití. Sí, así es. Hay una situación general de tensión y violencia política, porque en los comicios del 9 de agosto, en los que se votó la primera vuelta de las legislativas, se registraron infinidades de denuncias, fraudes, irregularidades y enfrentamientos que generaron 8 muertos. En esas elecciones solo participó el 18% del electorado y por eso diversas organizaciones han venido realizando protestas en las que exigen que se disuelva el Consejo Electoral, anular aquellas elecciones y establecer un gobierno de transición para salir de la crisis. Para este domingo, entonces, las encuestas dan como favoritos a 2 opositores. Se trata de Jude Celestine, que es del partido Liga Alternativa por el Progreso y la Mansión Haitiana, y también el candidato de La Balaz, uno de los principales partidos de la oposición, este sí, de corte más progresista, que lleva como candidata a Marise Narcisse. No sé si los menciono bien, pero en todo caso, hay muchas chances de que el presidente haitiano Michel Martelly pierda y se aleje su partido de la presidencia. Esa es quizás una buena noticia para quienes queremos un cambio para el pueblo haitiano. Cuestión de que la violencia es lo que marca también este escenario electoral en Haití. Como bien decías, el 9 de mayo en las legislativas hubo mucho cachengue y por eso todas las miradas están puestas a ver si va a haber hechos de violencia también este domingo. Sí, en Colombia también van a haber elecciones este domingo para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y juntas administradoras locales, lo que configurará el nuevo mapa del poder político local y regional, un informe presentado en estos días por la Fundación Paz y Reconciliación. Y la misión de observación electoral revela que al menos 152 candidatos se presentan en estos comicios, tienen nexos con grupos criminales. 152 candidatos tienen nexos con grupos criminales, ¿ah? Mire usted. Por nexos, entiéndase guita. Sí, algún tipo de vínculo. De dinero, lo que sea. Dinero. Y el último comicio que va a haber el próximo domingo es en San Vicente y las Granadinas, este país caribeño que también va a elegir, en este caso, a sus parlamentarios. Así que el próximo lunes, al sur del Río Bravo, vas a tener todo lo que dejó este super domingo electoral. Un poquito en Argentina, quizás, no sé si hagamos algo. Qué triste va a ser el lunes que viene. Vemos cómo vamos a abordar la elección argentina, pero sobre todo vamos a abordar también los otros 4 procesos electorales en la región. Sí, nos vamos a ir para Colombia porque además de elecciones siguen las negociaciones entre el gobierno y la FARC y ahora alcanzaron un acuerdo para esclarecer casos de desaparición forzada. los representantes de Noruega y Cuba, países garantes del diálogo de paz en La Habana, anunciaron que el gobierno colombiano y la FARC llegaron a un acuerdo sobre la búsqueda de desaparecidos en el marco del conflicto armado. En el comunicado conjunto entre el gobierno colombiano y la insurgencia se afirma, en primer lugar, poner en marcha unas primeras medidas inmediatas humanitarias en búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno que se van a poner en marcha antes de la firma del acuerdo final. Y en segundo lugar, crear una unidad especial para la búsqueda de estas personas desaparecidas. Así es, pero vamos a ir a escuchar un audio porque, como siempre, nuestro querido Agustín Ducide estuvo para allá en Colombia y vamos a escuchar lo que tenían para decir. Iván Márquez, ¿no? Arrancamos. Uno de los líderes de la FARC decía lo siguiente. Se llegó a acuerdos en torno a una serie de medidas inmediatas de construcción de confianza que contribuyan a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Esto decía entonces uno de los jefes negociadores de la FARC, mientras que el jefe máximo de la delegación del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, también decía lo siguiente. Este es un paso más para lograr un acuerdo final. Por primera vez en Colombia se contará con una entidad autónoma e independiente, grande, de carácter netamente humanitario y extrajudicial, encargada exclusivamente de buscar a las personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto y dar cuenta de su suerte, qué es lo que les ha pasado. El acuerdo firmado incluye la creación de una unidad que coordinará la búsqueda de información y otras operaciones para este fin. Y también se anunció que en estas elecciones tendrán el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para poner en marcha el plan especial para la ubicación, identificación y entrega de los restos desaparecidos a sus familiares. Un dato importante en relación a los desaparecidos en Colombia, según el Registro Único de la Unidad de Víctimas, la cifra de colombianos y colombianas desaparecidos en el marco del conflicto armado es de 45.515 personas. Más de 45.000 personas desaparecidas en estas más de 5 décadas de conflicto armado en Colombia, y también los familiares o víctimas indirectas ascienden a 114.100.000 personas. Así que ese es un poco el panorama en Colombia y es un gran avance, digamos, que el gobierno colombiano acepte investigar estas muertes que se dieron en el marco de una democracia, como sabemos todas. Entre muchas comillas. Sí. Bueno, de Colombia nos vamos para Chile, ¿le parece? Ahora sí comenzamos el diálogo con Francisco Parra, periodista chileno, militante del Frente de Acción Socialista de Chile, que nos está visitando. Se va a quedar acá a compartir con nosotros este programa. Bueno, bienvenido nuevamente. Gracias, gracias. Arrancamos por el tema noticioso, ¿no?, de esta semana, y tiene que ver con el anuncio que dio la semana pasada la presidenta Michelle Bachelet, y tiene que ver con el proceso constituyente hacia una nueva constitución, ¿no? Después de tanta incertidumbre, después de tantas promesas, una de las banderas de campaña de Bachelet y uno de los reclamos populares más fuertes es cambiar la constitución de Pinochet. Contanos a grandes rasgos qué es lo que propuso Bachelet la semana pasada, cuál es la propuesta del gobierno chileno para reformar o cambiar o hacer una nueva constitución. Bien, como bien dijiste, la nueva constitución fue parte importante del programa de Bachelet, que salió electa con un importante porcentaje. Y habían bastantes dudas sobre cómo se iba a hacer, porque la promesa era una nueva constitución, no de qué forma redactarla. Y finalmente las dudas un poco que se terminaron, pero se abrieron otras nuevas con el anuncio de la semana pasada, en que anunció que, bueno, la presidenta dividió el proceso en varias etapas. La primera etapa es un proceso de educación cívica, después cabildos ciudadanos, pero aquí se produce un corte porque la tercera etapa es que el nuevo Congreso, es decir, el Congreso que va a ser electo en las elecciones de 2017, va a decidir si es que la nueva constitución se redacta o a través de una asamblea constituyente o a través de una comisión bicameral entre parlamentarios del Senado o de la Cámara de Diputados, a través de una convención entre combinación de parlamentarios y ciudadanos, o si se convoca un plebiscito y que la ciudadanía elija entre las tres opciones anteriores. Como, o sea que todavía no se sabe el mecanismo. No se sabe el mecanismo. Pero te darás cuenta que se genera un proceso de acercamiento a la ciudadanía con el tema de la constitución, de discusiones, se llama Cabildo Ciudadano el nombre, pero se genera este corte de que finalmente va a ser el Congreso el que decida la forma en que se elija. Y después de una vez que el nuevo Congreso del 2017 determine la forma de redactar la constitución y se redacte, finalmente se aprobará o rechazará a través de un plebiscito final. Pero bueno, él claramente genera dudas sobre qué es lo que saldrá, principalmente con el rol que tiene el Congreso y que tendrán los parlamentarios. Eso es lo que ha estado un poco marcado del debate constituyente todo este año y el año pasado, que desde que inició el gobierno Bachelet, de que se tiene a un grupo importante de parlamentarios metidos en escándalos de corrupción relacionados con financiamiento ilegal de la política, que cruza tanto a la derecha como a la nueva mayoría, que es la Concertación más el Partido Comunista. El partido, en la coalición gobernante. En la coalición gobernante. Y claro, finalmente se le deja a ellos también la decisión de cómo se va a redactar la Constitución. Y contanos un poco qué dice y cómo podés describir la Constitución actual de Chile y por qué este pedido de reforma viene de larga data, no es un pedido del año pasado, del 2013 cuando se la eligió de vuelta a Bachelet, sino que es un reclamo histórico del pueblo chileno. ¿Qué representa un poco esa Constitución y qué trabas genera para otros procesos? Claro. A ver, la Constitución es de 1980. Una vez que se produce el golpe de Estado del 73, se inicia un proceso de parte de la dictadura en que se convoca a distintos civiles, generalmente intelectuales. Ahí llegan todos los economistas de la Universidad de Chicago a implementar el neoliberalismo. Pero se genera una comisión especial para la redacción de una nueva Constitución. Esta Constitución finalmente se redacta completamente en 1980 y se plebiscita. Un plebiscito en medio de una dictadura, sin partidos políticos, sin libertad de prensa, y con la prueba hoy en día de que agentes de la CNI, que es el aparato de inteligencia de la dictadura, iba y votaba 5 veces en distintas mesas electorales. Ese plebiscito ganó el sí, por si no me equivoco, sobre 60-70%. Ahí está el origen de esta constitución que, bueno, ahí está la demanda de ilegítima de origen, y eso es un poco lo que reconoce el gobierno. Está de acuerdo con ese diagnóstico de que la constitución no tiene un origen legítimo y que por lo tanto hay que cambiarla. Pero una cosa importante para entender es que esa constitución ha determinado básicamente cómo funciona el sistema político chileno desde 1980 en adelante. La constitución del 80 determinaba que, por ejemplo, iba a haber un plebiscito el 88, que fue finalmente el que sacó a Pinochet del poder. No fue el final de la dictadura en Chile, no se dio a través de un proceso de movilización popular. Hubo movilizaciones, pero no fue que el proceso llevó al plebiscito. La constitución determinaba el plebiscito. Claro. ¿Y qué, por qué es importante eso? Porque de cierta forma amarró todo el sistema legal, jurídico, para los años venideros. Desde el 90 en adelante, que cuando empieza los gobiernos de la Concertación, que fueron 4, hasta el gobierno Piñera el 2010, no hubo ningún cambio trascendental a la Constitución, porque la idea detrás de la Constitución es que un poco evitar los cambios bruscos hacia la misma. Se ponen, por ejemplo, los 2/3 de los parlamentarios para cualquier 2/3 de la votación de los parlamentarios para cualquier cambio importante. Eso significa que cualquier reforma a la Constitución tiene que ser con acuerdo entre las dos grandes coaliciones, que es la centroizquierda y la derecha. Y que claramente cualquier acuerdo entre dos grandes coaliciones no lleva a ningún cambio, ninguna transformación importante. Como que el gobierno tiene que conceder bastante incluso a los sectores de la derecha. Es la lógica del consenso, como la lógica de los acuerdos que primó en Chile y que claro, mucha gente y el relato que se dice de Chile es que eso te genera estabilidad, pero es una estabilidad bien, bien mentirosa, porque es una estabilidad que básicamente dice que todo se mantiene igual. Claro, y además le da, como decías vos, bastante poder de decisión al Parlamento y menos al proceso más desde abajo de debate. En relación a eso, hay quizás dos formas en la cual en estas últimas décadas se vino cambiando, reformando las constituciones en nuestra América. Una del tipo por arriba o a través de reformas constitucionales por los parlamentos, como pasó en Argentina en el 94 con esa reforma constitucional del gobierno de Menem, en el cual, bueno, desde el parlamento se ejecuta una reforma de acuerdo a los intereses de las clases dominantes. Otro proceso de cambio de constitución puede ser como pasó en Bolivia, Venezuela y Ecuador a través de llamados a asambleas constituyentes con una participación y un protagonismo popular. En Chile se viene un poco reclamando eso, ¿no? De que se haga esta asamblea constituyente. De hecho, estuvo en las elecciones pasadas la posibilidad de marcar. Sí. Claro, y está presente. ¿Cómo viene esa posibilidad? Vos decías que todavía no está cerrado del todo, pero ¿qué expectativas hay de que se pueda ganar y que se pueda impulsar un proceso de asamblea constituyente? Claro, la demanda por la asamblea constituyente, como decías, ha ganado bastante fuerza en los últimos años, especialmente después del 2011. El 2011, con las movilizaciones estudiantiles, como que se explotaron muchos conflictos que en Chile estaban un poco dormidos. Y ahí la relación con la educación, porque se decía en ese entonces de que la educación, la constitución actual, determina que el Estado tiene un rol subsidiario. Eso significa que no entrega recursos universalmente. Y ahí el cambio a la constitución, que la constitución garantice que la educación tiene que ser gratuita para todos. Ahí empieza a surgir el movimiento por la asamblea constituyente. Como decía, en las elecciones del 2013 se generó esta organización de marcar a C en el voto, que si no me equivoco lograron como un 10% de la votación por ahí. Pero personalmente yo veo bien complejo el tema de la asamblea constituyente porque, a ver, la indefinición primera del gobierno en el programa sobre qué mecanismo se iba a utilizar para cambiar la constitución generó cierto rechazo de todas las clases empresariales que han estado básicamente marcando la pauta del gobierno. Marcaron la pauta en la reforma tributaria, que era otra de las grandes promesas, donde finalmente, pese a tener para la reforma tributaria los votos suficientes, la nueva mayoría, para aprobarla y para hacer una reforma tributaria que, de verdad, que progresiva, digamos. Progresiva, claro. No lo hicieron y terminaron pactando con la derecha un acuerdo porque, claro, los empresarios presionaban, decían que no hay buenos tiempos económicos, el país ya no crece tanto. Eso que Chile está creciendo a tasas más altas del resto de Latinoamérica y su decrecimiento se debe al contexto mundial. Todos los países están decreciendo. La clase empresarial marcó la pauta de la reforma tributaria, marcó la pauta de la reforma educacional y, claro, también va a marcar la pauta de la Asamblea Constituyente porque ya se escuchan las voces de todos estos sectores dominantes que dicen una Asamblea Constituyente no te da certeza de lo que va a pasar. Y la certeza no sirve para los negocios. Claro. Le marcan la cancha, como decimos acá. Vamos a escuchar el anuncio que hizo Michelle Bachelet para reformar la Constitución. Hoy estamos dando un paso fundamental para el destino de nuestro país. Estamos dando inicio al proceso que nos permitirá tener una nueva Constitución para Chile. Quiero informarles cómo será este proceso en el que todos y todas estamos invitados y en el que tenemos la responsabilidad de participar. La actual Constitución tuvo su origen en dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría, por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía. Es cierto que desde el retorno a la democracia le hemos introducido cambios importantes que han atenuado su carácter autoritario, pero aún tiene mecanismos que obstaculizan el pleno ejercicio de la democracia y que no pueden ser eliminados con nuevos intentos parciales. Por eso ha llegado el momento de cambiarla. Lavalle con el anuncio tan esperado de la nueva Constitución en Chile. Sí, lo que estábamos charlando recién, un poco comentanos cuál es el panorama allá en Chile, o sea, qué se viene palpitando, digamos, que se viene sospechando acerca de esta reforma. Vos decías que el empresariado va a marcar un poco la cancha a la hora de reformar con también la contraparte, digamos, de que el pueblo organizado chileno viene, digamos, reclamando también una reforma. ¿Cuáles crees vos que van a ser los principales ejes de reforma que va a tener esta nueva constitución? ¿Sobre cuáles se van a posar para formar la nueva? Claro. Sí, como les decía antes, lo que hace la constitución del 80 es darle una prioridad increíble al derecho a la propiedad privada sobre el resto de los derechos. Es un punto muy importante de la constitución porque básicamente garantiza el negocio privado en todos los en todos los aspectos donde el Estado debería tener un rol importante, digamos, educación, trabajo, salud, pensiones, derechos naturales, minería, agua. Sí. Forestales, sí. La ley de fomento forestal, me estaba acordando de eso, pero no estaba en la constitución. Pero claro, ese, todo lo que tiene que ver con los recursos. Todo naturales. Lo que tiene que ver con los recursos naturales. Primero, es un eje que está garantizado en la constitución de darle prioridad a la al derecho a la propiedad privada y al derecho a que los privados puedan explotar los recursos ante el Estado. Y otro aspecto importante es que lo que hace la constitución actual es que amarra mucho los sistemas de reformas constitucionales. Como les decía también, hoy es casi imposible reformar la constitución. Claro. Y de hecho este va a ser un paso bien difícil que va a tener que pasar el gobierno de Bachelet, porque antes de enviar todos los proyectos tiene que lograr que la derecha esté de acuerdo con su gobierno de este mecanismo en especial. Porque la constitución establece de que cualquier cambio hacia ella tiene que ser con los dos tercios del parlamento. Claro, necesita un consenso muy grande por parte de los partidos para poder ser reformada. De hecho, también claro. Será una de las razones, más allá de la voluntad política de hacerlo o no, de por qué no se venía haciendo esa reforma. Claro, reforma claro. Vía, como decíamos, vía parlamento, vía sí. Tradicional, digamos, ¿no? Sin apostar, bueno, a una ruptura más. De un proceso más por abajo, ¿no? Claro. Y ahí, en el rol de los partidos, es importante recalcar que no es solo la derecha la que tiene fuerza, sino la Democracia Cristiana, que sigue siendo un partido muy, muy fuerte y que durante todo lo que lleva el actual gobierno de Bachelet ha jugado más en contra de a favor del propio gobierno. A pesar de que está dentro de la. Hay una tensión bien fuerte ahí, interna de la nueva mayoría, entre los sectores de la vieja Concertación, que es la Concertación neoliberal, representada por la Democracia Cristiana, y como los sectores progresistas de la nueva mayoría, que no logran pasar sus reformas. Bien, nos está acompañando Francisco Parra, periodista y militante chileno. Se va a quedar con nosotros para seguir analizando. Después nos va a contar un poco del tema de la reforma educativa y todo el histórico ya reclamo por una transformación en la educación en Chile. Pasamos de lo que es el panorama de la constitución pinochetista, ¿no? Y esa traba gigante que tiene el pueblo chileno para poder avanzar. Vamos a escuchar un poquito de música. Mientras tanto, te recordamos nuestras vías de comunicación en las redes sociales. @ Sur del Río Bravo es el Facebook. No, y, ¿no? @ Sur del Río Bravo pues, es el Twitter. Twitter y Al Sur del Río Bravo es como estamos en Facebook, así que búsquennos. Al regreso se viene Lupita, váyase preparando porque... Este es su momento. Mientras tanto, preséntala a usted, Francisco, a ver si se anima. Vársela poniendo, Alvarito. No era esta. Con el plan Cóndor, darle marcha atrás a lo que era una democracia. ¿Qué es esto? Hicieron un golpe de Estado. Calle 13. Calle 13. Desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1989. Bueno, ¿qué suena? A toda la sociedad chilena a vivir bajo el miedo, ¿no? Ahí arranca, ahí así. Tuve una introducción que no memoria, estaba. Verdad, justicia y alegría. Mari Chihueu Peñi. No estaba en los planes, pero bueno, ahora sí. Evelyn, ¿la conoce usted? Evelyn Cornejo. Preséntela a lo que sí. Sepa de esta Peñi. Chilena. Evelyn Cornejo, gran artista chilena. Sí. No me acuerdo. Alerta, alerta. Alerta, sí. Alerta pero... que camina. Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga. Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas. En comunidades con él nos encontramos. Y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos

Por favor, hágale usted, Belén, por favor. No sé, me hizo tanta seña que no sabía qué cosa me estaba intentando decir. Pa'lante, pa'lante. Segundo bloque. Sí, segundo bloque, vamos con un poquito más de noticias, si te parece. Ah, dale, buenísimo. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos para Brasil en este caso, porque Dilma ratifica al ministro de Economía pese a los reclamos que piden su renuncia. La presidenta de Brasil respondió este domingo de forma contundente a quienes le reclaman la renuncia del ministro de Hacienda, Joaquim Levy. Dilma está en Suecia, está de visita en ese país y dijo en tono irritado, escuche la frase de Dilma, se lo voy a decir en castellano, Él no está saliendo del gobierno. Cualquier cosa que se diga más allá de esto es en el terreno especulativo. Punto. No trato más sobre ese tema. Clarito, ¿no? Se enojó. Clarito, Dilma. Las declaraciones de la presidenta respondían a los dichos del presidente del Partido de los Trabajadores, Rui Falcao, quien había afirmado que Levy debía cambiar la política o dejar el cargo. En referencia a esto, Dilma puntualizó: yo creo que el presidente del PT puede tener la opinión que quiera, pero no es la opinión del gobierno. Respetamos la opinión del presidente del PT, pero eso no significa que sea la opinión del gobierno. Clarísimo, ¿no? Ahí contra su propio partido, sí, digamos. Sí, sí. Contra acá el presidente la que gobierna soy yo. Sí. Los movimientos populares brasileños igualmente vienen reclamando desde hace varios meses el rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por Levy, el neoliberal ministro de Economía. Así es, complicada la situación en Brasil, flaqueada por izquierda, Dilma, por su propio partido, por el fuego amigo, en este caso, del propio PT y de los movimientos que quieren que se vaya el ministro de Economía, y también por derecha de los sectores de la oligarquía brasileña que siguen impulsando el juicio político contra Dilma. Usted se ríe siempre cuando hablamos de Brasil, no sé por qué. No me río de Brasil, pero por favor. Bueno, después me pobre cuento. Brasil con lo que le está pasando. Claro, pobrecito. Che, bueno, aparte no nos podemos reír mucho de Brasil porque nosotros no sabemos qué nos va a pasar el año que viene. Y vamos en camino. Vamos el que en ríe camino. Último ríe mejor, no así sé es. Si va a ser así. Bien. Nos vamos a ir a Bolivia. Vamos a Bolivia. Ahí hay una noticia un poco más simpática. Sí, Evo inaugura el Aeropuerto Internacional Soberanía en una antigua base militar de Estados Unidos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró el moderno Aeropuerto Internacional de la localidad de Chimoré, ubicada a 198 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, que fue bautizado con el nombre de Soberanía en alusión al predio que funcionó como base militar estadounidense hasta el año 2006. Esto decía Evo Morales en la inauguración del Aeropuerto Internacional Soberanía. Y es un lugar estratégico por razones de soberanía, por razones de defensa del territorio nacional. No solamente para exportar productos agropecuarios. Este aeropuerto está concebido dentro de las políticas o geopolíticas para defender el territorio nacional si hubiera alguna provocación. Aquí en este aeropuerto va a funcionar las dos escuelas de formación de pilotos. Aquí va a ser la escuela para los militares, para los cadetes militares de la Fuerza Aérea Boliviana. Tomando en cuenta alguna opinión del compañero que me acompañaba, yo quisiera que nuestro aeropuerto se llame Aeropuerto Internacional Soberanía en Chimoré. Bien, Aeropuerto Internacional Soberanía, allí en la localidad de Chimoré, en Bolivia, decíamos, en referencia a lo que era una base militar estadounidense, ahora se transforma en un aeropuerto que lleva ese nombre, obviamente. Sí, bien por Evo y bien por Bolivia, que donde había una base militar, ahora hay un aeropuerto que se llama Soberanía. Medio raro para un aeropuerto. Estamos descendiendo a Soberanía. Sí. Al Aeropuerto Señores Internacional pasajeros, Soberanía. Vamos a preguntar. Ahora, ¿sabe no qué? No me imagino las traducciones en otros idiomas. Vamos a darle la bienvenida a Lupita, quien nos va a decir cómo en Bolivia se va a anunciar el arribo de los vuelos al Aeropuerto Internacional Soberanía de Chimoré. Buenas tardes, Lupita, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo la verdad me imagino que sería algo así como: bienvenidos amigos, estamos descendiendo ahora a el Aeropuerto Internacional Soberanía aquí en La Paz, siendo las 10:45 de la mañana y siendo los 22 grados. Yo bien. Me imagino que sería algo así, me no gusta. Sé cómo bien, sería bien. En inglés. No, ya en inglés no sé si te la puedo decir. No importa, me encantó como lo dijo en tono boliviano, ¿todo bien, Lupita? Ay, la verdad, muy bien, y los extrañaba muchísimo porque yo no tengo otro programa de radio para traicionar aquí al sur del Río Bravo. Toma, mate, ahí tenés, señoras y señores, llegó Lupita. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. ¿Cómo han pasado esta conmemoración del 12 de octubre? ¿Se acordaron así de lo que estuvimos hablando el otro lunes? A mí me sirvió un montón las lecciones de Lupita de la semana pasada. Pude ostentar ese conocimiento, lo tomé como propio. ¿Ostentaste latinoamericanidad? Sí, ostenté latinoamericanidad con mis allegados y les decía, ¿vos sabés cómo se conmemora el 12 de octubre en cada país? Y ahí le decía, y igual la citaba, usted decía, no, esto... Me lo enseñó Lupita. Ay, no importa, Jera. Lo que yo digo es conocimiento público popular para todos los latinoamericanos, así que puedes decir lo que yo digo sin citarme. Yo creo que igual todos saben que claramente estás diciendo lo que yo digo. No quiero sonar soberbia, pero claramente la gente sabe cuando es algo de Lupita. Sagrando Lupita, sí, ¿eh? Sí, no le cuesta mucho a Lupita, le da un poquito de aire y es Mick Jagger. Así es. Bueno, Lupita, la vez anterior, además de conmemorar los 523 años del comienzo del mayor genocidio en nuestra América, usted nos trajo algunos aportes que nuestra región, nuestra patria grande, hizo al mundo. Pero fue como una introducción, ¿no? Sí, fue una introducción y pido disculpas por haber salido corriendo del estudio. Estaba un poco... tenía la sangre... efervescente. Sí. Eufórica. Estaba un poco eufórica, pero... me quedé pensando, la verdad, en estas dos semanas en eso y pensé, bueno, pero hay un tema del que no hemos hablado, un campo de los aportes latinoamericanos que no hemos tocado y son los aportes televisivos nuestroamericanos. Ah, pa. Que hay muchísimos. Muchísimos, porque bueno, en este siglo XXI son las nuevas tecnologías en las casas, en las nuevas generaciones. Los youtubers. Claro, los youtubers, los tuiteros, los blogueros y todo eso. Pero la verdad que la tele sigue siendo parte de nuestros corazones. Ajá. Y nosotros, los latinoamericanos, somos productores y somos consumidores que da calambre. Y bueno, yo creo que hemos influenciado al mundo entero. Ajá. Y ya saben que como buena latinoamericanóloga me he visto casi todas las producciones. Y creo que nosotros llevamos la delantera en algunos géneros. A ver, la voy a desafiar. Arranquemos. Por los más chiquitos y las más chiquitas. Vamos con los géneros infantiles. ¿Cuáles son los aportes? Y los género infantil. ¿Cuánta felicidad le ha regalado Jera y Bele América Latina al mundo? ¿Cuánta inocencia? O sea, pensemos en Yuya y sus paquitas. Yuya le decimos acá. Yuya. En Chile, como le dicen, chucha, ¿no? Sí. Por favor, dígalo. Le dicen chucha. Bueno, pues pensemos en chucha, pero yuya chucha y yuya. Otras cosas también, ¿no? Bueno, ahí ya polémico, no hay tanta polémico. Inocencia. Quizás esto en Chile no significa tanta inocencia, pero yo creo que para aquí, para el resto del mundo, esas chaquetas, esas botas, esas blondas cabelleras que... ¿Eras Paquita, Lupita, de chiquita? Y yo era... Era Paquita latinoamericana, claramente. Sí, sí. Y bueno, también está Yuya llevando esa alegría brasileña a todos los hogares. Y cómo no pensar en Nube Luz. En Nube Luz, ese hermoso programa de Perú al resto del mundo. Peruano es Nube Luz. Sí, imagínate que es un programa que ha sido creado por un hombre apellidado Alegría. Entonces, cómo no va a ser un programa hermoso. Alegre, sí, sí, hermoso. Sí. Terminó suicidándose ese hombre. Sí. Ay, bueno, pero... mentira, mentira. Ay, ya me habías puesto mal, Gerardo. Bueno, imagínense estos programas, sus canciones, sus looks, sus presentadoras han quedado en la memoria de muchos. A ver, ¿ustedes se acuerdan de alguno de esos programas? No, yo de ese no particularmente. ¿Y no veías Yuya cuando eras chiquita? Sí, Yuya sí. Yuya. Yo el primer cassette que tuve en mi vida fue de Yuya. Uh-huh. ¿Qué... que si lo pasaban al revés, viste que dicen que se escuchaba el mensajes diabólicos. Ay, ¿nunca bueno, eso probó, pues eso? No lo he podido comprobar, Gerardo. Bueno. Quizás si Álvaro se atreva a bajar un fragmento, una canción de Yuya y lo ponemos al revés, no, vemos qué pasa. Sí, creo que es con los cassettes igual, pero bueno, podemos hacer el intento. Lo que pasaba mucho acá, hay mucha importación y exportación, pero dentro de América Latina. Yo no sé si en otros países conocen, o sea, fuera del continente, digo, ni hablar de Estados Unidos, conocen producciones televisivas latinoamericanas. Uh-huh. Sí hay mucho, nosotros miramos telenovelas mexicanas, Cuba mira muchas telenovelas argentinas, como más exportación e importación claro, interna. Bueno, sí, tienes razón, pero fíjate, dos cosas, Bele. Primero, que Yuya apareció en un capítulo de Los Simpsons. Ajá. De Estados Unidos, así que ya ahí sabemos que lo miraban. Y segundo, hay algo, un punto en que los latinoamericanos llevamos la delantera mundial y es programas sobre huérfanos adorables. ¿Quién? Dime si los huérfanos de Cris Morena no han llegado a Israel, a Rusia y a no sé qué otros lugares de Europa. Ajá. Mira. Vienen de la escuela de... El gran Chavo del Ocho. Claro, sí, pero esos creo que los latinos hemos contribuido a levantar la imagen de los huérfanos como nadie. Ajá. Primero con sus caritas sucias, luego ya viéndolos crecer y volviéndose quizás seres un poco más civilizados, por decirlo de alguna manera. Y también, cuidado, porque hablando de huérfanos me lleva a lo que son los programas de contenido social. Ajá. Sí. Por ejemplo... La apuesta por la resolución pacífica de los conflictos con programas como La Corte del Pueblo o Caso Cerrado. Si no hemos visto a esas señoras tirándose del pelo por un hombre, por un conflicto en el mercado y un juez que las ponía en orden. No ubico los programas, pero... No, yo nunca de esos programas como es de... Sí, bueno, ya lo dijo usted, La Corte del Pueblo, Caso Cerrado, ¿no? Que había otro también que no me acuerdo el nombre, que también era un juez que había sido el de el juicio a las juntas. Ahora lo voy a buscar, mientras siga con el resto de los géneros. Bueno, y si no lo piensas desde la justicia, tienes a los talk shows como Las Cosas de la Vida o, bueno, aquí más local, Entre Moria y Vos, que ese también ha sido una manera de escuchar a la gente, de intentar que haya diálogo entre todos. O, por ejemplo... Otros programas para ayudar a la gente. El Teletón. El Teletón, todo un programa dedicado a ayudar a los demás. Sí. Increíble ese esfuerzo latinoamericano por la gente que llamaba, los que recogían las llamadas, los artistas. Incluso ahora Wendy Zulka participó de un Teletón ahora aquí en Perú y ha sido un éxito. O luego pensar, por ejemplo, programas como un presidente... Llevando adelante un programa como fue a Lo Presidente. Ajá. Eso solo ha sido en Latinoamérica. Eso es un formato latinoamericano por export. Y muy venezolano también, porque a Lo Presidente duraba unas 5 o 6 horitas. Sí, podía durar todo el día. Vos ibas a tu casa, te ibas, paseabas, volvías, ibas a jugar al fútbol, volvías y seguía Chávez hablando. Igualmente, gran parte del pueblo venezolano tenía siempre, todos los domingos de fondo, la televisión con Chávez. Era muy didáctico también escuchar ese programa. Bueno, imagínate, yo me imagino que... Mucho más didáctico que los que venimos hablando, ¿no? Pues claro, bueno, pero imagínate Aló Dilma. Ajá. Ahí con sus frases y como determinantes. O un, no sé qué, Aló Obama. Uh-huh. Hablando sobre... Bueno, lo que hable Obama actualmente, ¿no? Pero... Eso sería, para mí, es un formato muy para exportar. Pero la verdad de la milanesa, así como dicen ustedes aquí, son las telenovelas latinoamericanas. Las telenovelas. Sí, porque en este rubro que era, no hay duda de que somos los mejores. Nadie puede competir con nosotros los latinoamericanos. Con los culebrones. Por supuesto. Reyes del Culebrón. Reyes del Culebrón. Imagínense esos primeros planos dramáticos, esa música tremebunda, esos decorados con esos sillones, esos jarrones y esas ediciones, la joya que es las escenas del próximo capítulo. Eso es una creatividad sin límites. Y no es nada si pensamos en los giros de la trama y la complejidad que tienen las telenovelas. Los hijos descubriendo quiénes son sus padres, las amnesias, las caídas de las escaleras, los besos a las lisiadas y todo eso que no se le podría haber ocurrido a nadie más que un latinoamericano. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Sí, yo creo, igual las telenovelas, no sé mucho del tema, pero sé que son un fenómeno a nivel mundial, básicamente. Que las telenovelas ocupan un lugar en la vida de mucha gente, pero, sí, pero sin duda la novela latinoamericana tiene mucho de propio. Y también es ese género así medio dramático y al mismo tiempo gracioso. Pero es muy latino también, digamos. Claro. Es muy de en el podio está, ¿no? Colombia, México. ¿Y cómo no Venezuela. Pensar en una María, la del barrio, o esas variaciones brasileñas del toque histórico como El Clon o Isaura la Esclava? Isaura la Esclava, yo miraba Isaura la Esclava. Claramente, porque eso. Yo creo que más allá de que los culebrones son algo mundial, los latinoamericanos le hemos dado vuelta a la tortilla. Y hemos dado el batacazo. Vamos a preguntarle a Francisco cuáles son los aportes de Chile en la tele, no, ¿cómo sería? En la televisión latinoamericana. ¿Cuál le parece el principal aporte, Francisco, de Chile que nos visita hoy? Sí, principal aporte, yo creo que es 31 minutos por lejos. Ajá. Que es un programa, no sé si lo ubican. Algo. Es un programa de niños que. Belén dice que no. Lupita. No. Pero yo no tengo tele hace 15 años, o sea, no soy parámetro de nada. Por supuesto que ubico 31 minutos, pero es uno de los materiales más interesantes para trabajar de la latinoamericanología. Bien. Es increíble, se ha expandido por toda Latinoamérica y el mundo. Sí, es cierto, se hizo bien conocido, de hecho. En México sé que son muy famosos. Mire usted. Es un programa de niños, son unos títeres, y lo que hacen es un canal de noticias. Y le tratan de poner un poco de contenido social a las notas, con un tono humorístico, claramente. Ajá. Pero son bien buenos y son. Pararon hace un par de años y ahora volvieron ultra famosos, se van de gira a México y son también famosillos ahora. Bueno, 31 minutos se puede buscar por. De hecho, yo traje una canción de 31 minutos por si quieren, bueno, no sé, de enterarse un poco de qué va la cosa. Ajá. Que justamente trata sobre la televisión. Póngala, Alvarito, de fondo mientras tanto. 31 minutos. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Muy fome quiere yo decir muy aburrido. Pero mi padre comé unos Muppets. Y vende teles. Para mi santo me vendió un televisor. Acá nuestro productor Agustín Lucid encontró la canción de Yuya al revés. Aquella que habla del diablo y de no sabemos qué cosas más. Claro, porque decían eso, que si lo pasabas al revés, escuchaban mensajes. Lo mismo que hacer eje. ¿También? Sí, dicen pero que se escucha al revés. Sí, al revés tiene sentido, dicen la canción. ¿Será cierto que si escuchás a Yuya al revés, escuchás mensajes como estos? Todo el mundo está feliz. Eso es al derecho. Del mundo está feliz. ¡Muy feliz! Bravo, bravo eso, amigo. Todo el mundo pide luz. Es lo mismo. Bueno, yo, mi teoría aquí es que, bueno, los latinoamericanos a veces nos ponemos un poco fanáticos con esto del diablo y de ser. Muy nos volvemos muy católicos y quizás ya escuchando la canción al derecho ellos escuchen a Satanás, pero. Pero bueno. Nada. Ahí está. No habría tal mensaje satánico. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue. Esto fue. ¡Ay, equipo Pachamama! Salude a la amable. No le gustó a Lupita que ubiquemos a Yuya con el diablo, no le gustó esa comparación. Ella estaba reivindicándola como una. No sé. Y es que nos da los latinoamericanos esa imagen de ser unos raritos que queremos sacrificar niños, pero yo no estoy a favor. De hecho, en el año 97 hice una campaña para que se defendiera a Yuya.

Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radionauta, FM 106.3 Radionauta, Radionauta, Radionauta. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo, segunda mitad, segundo tiempo, un poquito menos de una hora nos queda para compartir con vos las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América, nuestras redes sociales, si querés interactuar y compartir algo con nosotros, al sur del río Bravo es el Facebook y arroba sur del río Bravo nuestro Twitter. Así es, se pueden comunicar con nosotros, todavía no se comunicó nadie, así que pueden ser los primeros en comunicarse. Pero vamos a seguir charlando un poquito con Francisco sobre Chile, sobre la situación de Chile, como estuvimos hablando de la reforma de la Constitución. Ahora vamos a hablar de otro tema que está en agenda hace ya un par de años en el vecino país de Chile y que ahora se anunciaron algunas modificaciones. Te queríamos preguntar qué pasa con la reforma educativa y cómo está el movimiento estudiantil chileno y este año, sobre todo con las protestas de docentes y profesores. El famoso movimiento estudiantil chileno. Muy famoso, así es. Sí, de hecho hace 2 semanas, si no me equivoco, se anunció finalmente el tema de la gratuidad. También estaba la gratuidad universitaria en el programa del gobierno de Bachelet. Pero un poco que las indefiniciones, yo lo diría así, del propio gobierno los obligaron a optar por una salida bien a la rápida y bastante improvisada para implementar la gratuidad. Lo que van a hacer es que, sin pasarlo por el Congreso ni una nueva ley, es que a través de la ley de presupuesto que se tramita todos los años, van a entregar más recursos para la otorgación de becas, con la particularidad de que son becas especiales y que tienen que abarcar el 100% del arancel de los estudiantes, porque las becas que existen actualmente en Chile generalmente abarcan 70-60%, lo que le deja una suma importante de dinero a los estudiantes y las familias que tienen que pagar. Y se endeudan. Y se endeudan, claramente. Pero el tema, verán que es una supuesta gratuidad que ni siquiera abarca el 100%, sino que va a abarcar el 50% de las familias más vulnerables de Chile. Y que también es una cifra bien falsa, porque el nivel de desigualdad que existe en Chile hace que el 90% de las personas tengan que endeudarse para estudiar. La plata está concentrada en tan pocos que finalmente hay una especie de clase media tan amplia que no alcanza para estudiar. Por eso es bien gratuidad entre comillas, porque no es que el costo de la universidad o instituto profesional va a ser cero, sino que va a ser una beca nueva. Claro, va a ser una gratuidad selectiva, por decirlo de alguna manera. Claro, es selectiva también, aparte por el hecho de que no incluye a todas las universidades. A ver, fue una discusión que se dio esto en Chile, porque la primera opción del gobierno era primero hacerlo con las universidades tradicionales, que son las universidades del Estado, y las universidades privadas creadas antes del 80, que son básicamente la Católica, la UDECONCE, otras universidades por ahí, generalmente de religiosas. Y el gobierno estableció una serie de criterios para aceptar que otras universidades privadas se sumen al proceso de gratuidad. Entre los criterios, tal vez el más progresista, por así decirlo, tiene que ver con una de las demandas del movimiento estudiantil, uno de los grandes logros que ha tenido el movimiento estudiantil hasta ahora, que es lograr que se permita el cogobierno universitario. O sea, no que sea obligación, sino bajar una ley que impedía la participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las universidades. Ahora, para la gratuidad, es que el gobierno puso ese criterio de que algún grado de participación en las instancias superiores de la institución educativa tiene que haber de parte de estudiantes. Hasta ahora los venían ninguneando, digamos, claro. Como que no venían teniendo participación. Claro, eso es un avance, claramente, pero también un avance que fue puesto por el movimiento estudiantil. El tema más complejo tiene que ver con que no hay un cambio a cómo se entiende la educación superior en Chile. No hay un cambio al sistema que regula la educación, al marco normativo de la educación. Esto te permite que, por ejemplo, una universidad privada como la Universidad del Desarrollo, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Andrés Bello, que están investigadas por la justicia chilena por casos de lucro, el lucro en Chile en universidades está prohibido por ley, pero es una prohibición bien falsa porque los mismos dueños de las universidades son los dueños de los edificios que la arriendan a la universidad y a través de eso, contratos con terceros, sacan más plata. Pero la actual ley, o sea, el actual proyecto de gratuidad a través de la ley. Igual ahí el principal negocio son los bancos que otorgan los créditos o los préstamos para que los estudiantes puedan estudiar, digamos. Y también con los colegios estos preuniversitarios, digamos, con todo ese mercado que hay montado en torno a la educación en general. Bueno, verán que hay un negocio por todos lados en la educación en Chile. No sé si cuál. Una persona puede tenerlo en distintos frentes y la hace perfectamente. Pero lo que yo encuentro bien preocupante es esto de que sin cambiar el marco normativo de cómo se regula la educación, una universidad privada con problemas de lucro, o sea, siendo investigada por la fiscalía, puede postular a obtener más recursos del Estado para tener la gratuidad. Claro. Ahora, en relación a esto, hablabas de las posibilidades que esta reforma sea más a fondo o más parcial, más tibia. En eso tiene que ver también no solo la voluntad política que tenga el gobierno, sino también la correlación de fuerzas en relación a, bueno, el nivel de la lucha estudiantil, del movimiento que se generó en torno a la reforma educativa. Ese movimiento estudiantil que después se hizo más amplio, que incluye a docentes, a padres y a organizaciones sociales que se sumaron a esta lucha, que emergió con mucha fuerza en el 2011, que trastocó todo el escenario político en Chile, ¿no? Y que incluso llegó a cuestionar ese Chile modelo que se vendía hace unos años. ¿Cómo está ahora ese movimiento que emergió con mucha fuerza, que después quizás tuvo momentos de reflujo? ¿Cómo se encuentra ahora todo ese espacio de lucha por una educación gratuita, por una educación de calidad y universal en Chile? Claro. Sí, como bien decía, el movimiento estudiantil fue un cambio bien fuerte en Chile. No sé si en términos de cambio de ciclo político, como muchas personas ya quisieron ponerlo, pero sí fue una primera expresión de un cuestionamiento transversal hacia el modelo neoliberal en Chile, porque no era solo la educación. Era partido con la educación, pero la educación te permitía cuestionar la salud, te permitía cuestionar las pensiones, el trabajo, las relaciones laborales. Claramente, después de la explosión que fue de 2011, tenía que venir un movimiento un poco de reflujo, como decías tú. Pero aún así el movimiento se ha mantenido de cierta forma estable, en el sentido de un par de marchas al año, convocando 100.000, 200.000 personas. Pero desde el gobierno de Bachelet, pese a que han existido importantes movilizaciones, un poco el movimiento estudiantil perdió la iniciativa. Ya no se habla en términos del movimiento estudiantil como pasaba durante los 4 años del gobierno Piñera. Sí era un actor importante de la política nacional y se obligaba al gobierno a hablar en los términos del movimiento. Con la llegada del gobierno Bachelet como que se cambió un poco esa correlación. Y lo que hace la dirigencia, un poco con la coyuntura, un poco amarrada por lo que está pasando también, claro, es más responder en los términos del gobierno, lo que, claro, genera un poco de indefiniciones por ahí del propio movimiento. Pero bueno, sigue presente, definitivamente. Sigue siendo el sujeto más dinámico de. Claro, de la completamente. Chile. Completamente. Sigue siendo el actor más organizado en Chile. Claro, y por ahí con sus reclamos logra aglutinar un poco a otras fuerzas de izquierda bajo reclamos que pueden ser sectoriales, pero que también intentan ir un poco más allá. Claro, ese es uno de los puntos importantes, uno de los aprendizajes importantes, yo diría, del movimiento estudiantil, como el tema de la multisectorialidad y entender como lo estudiantil como un. O la movilización estudiantil es como procesos dinamizadores de otras luchas sociales. Y con el dos años que lleva Bachelet en el gobierno, ¿qué balance se puede hacer en términos más generales, digamos, como cómo viene siendo el gobierno de Bachelet y cómo está parada, digamos, hoy en día la izquierda chilena? Veníamos hablando justamente del movimiento estudiantil, pero más en general, ¿cómo viene? Que haya la izquierda de Bachelet. Claro. Que haya la izquierda. Sí, justamente todo el giro que dio, por ejemplo, el Partido Comunista, claro, uniéndose a la Concertación en el 2013, llevando a Bachelet como candidata. ¿Qué pasó después y cómo están parados los otros movimientos de izquierda? Claro. Sí, después de la llegada o la unión del Partido Comunista a la nueva mayoría, quedó ese espacio vacío de que ellos representaron desde los 90, esta izquierda extraparlamentaria. Y ahora hay movimiento, especialmente alguien que ha tenido como bien mucha figuración ha sido Gabriel Boric, no sé si lo conocen, diputado. De la bancada estudiantil ahora. La bancada estudiantil, claro. Uno de los cuatro diputados que eran dirigentes estudiantiles y ahora son diputados. Claro, él es parte de una de izquierda autónoma, es su movimiento. Él es como un ejemplo de que por lo menos hay una izquierda que se posiciona más allá del Partido Comunista. Pero sí, hay varias organizaciones dando vuelta por ahí, un poco sufriendo también de la desorganización, de la particularización de distintos grupos que se van armando en distintos lados y no de la unión de una de algo más amplio. Pero bueno, falta un poco todavía. Lo malo de eso es que muchas de las evaluaciones que se hacen de la izquierda se hacen en Chile, por lo menos siempre se hacen en términos electorales. Y claro, como que en cuando no hay coyuntura electoral es un poco como que desaparecen. Bien, Francisco Parra, militante y periodista chileno, para cerrar, una mirada general de cómo ves el proceso en América Latina, en general, digamos, en esto que se viene hablando de los gobiernos progresistas y ciertos giros conservadores. Algunos hablan de fin de ciclo de estos gobiernos, bueno, ya a mí me parece un poco exagerado, pero sí cierto retroceso. ¿Cómo ves vos hoy América Latina y la etapa que se viene, sobre todo, de cara a los próximos años? Sí, es cierto. Hay mucho debate actualmente en si está el fin del ciclo. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa categoría, pero un poco la entiendo, dado como los giros claramente que hay en los distintos países. O sea, acá en Argentina, Scioli una salida de derecha, mucho más a la derecha de Cristina, lo que está haciendo Dilma ahora en Brasil también. Y un poco lo que las coyunturas que están enfrentando Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia también te hablan un poco de ciertos retrocesos en cuanto se movilizan los mismos agentes que los llevaron al gobierno, los movimientos indígenas. Yo creo que lo que no se puede hablar de un fin del ciclo, pero lo que sí se puede hablar es que, o que yo prefiero hablar, es de que la disputa de las luchas que se iniciaron con todo este gobierno siguen abiertas. El tema es hacia dónde van. ¿Y cómo ves, digamos, las capacidades de resistencia de nuestros pueblos, de las organizaciones populares para hacer frente justamente a una etapa que se viene quizás con políticas más conservadoras, con quizás más represión? Claro, ahí está la importancia como de la movilización popular y de las organizaciones haciendo frente a esas políticas. Un poco lo que es interesante lo que pasó en agosto ahora con el gobierno del levantamiento indígena que hubo en Ecuador. Un poco en contra de las políticas más a la derecha que está llevando Correa, como el TLC con la Unión Europea, el caso de Yasuní. Hay que tomarle el peso también a todas estas movilizaciones populares que dan. No van solo en contra, y ahí yo rechazo completamente la categoría que se le hace de cierta parte de la izquierda de que son, le están haciendo el juego de la derecha, de que son agentes del imperialismo, porque los procesos que se abrieron en Latinoamérica no están cerrados, no se llegó al socialismo todavía, sí. Sino que hay que presionar para profundizarlo, y ahí la movilización popular, que es lo que llevó a estos gobiernos a estos sectores al gobierno, es lo que también tiene que llevar a que estos procesos no giren a la derecha y que sigan profundizándose. Bueno, Francisco, gracias por el panorama y por contarnos un poco la situación de Chile. Sí. Pasamos por varios temas. Sí. Espero que te hayas sentido cómodo en el sur del Río Bravo. Se queda igual hasta el final, perfecto, para despedirte al final, pero bueno, dale, si querés despedirte de la entrevista formal. Me despido de la entrevista formal. No, gracias, gracias por la invitación, es muy bueno el programa. Y ¿la estás pasando bien? Sí, sí, muy buen aporte que hacen. Ajá. Sobre todo Lupita, ¿no? Vi que te emocionaste, sí, con la intervención de Lupita. Bien, Francisco Parra, militante y periodista chileno, nos acompaña. Se va a quedar un rato más para escuchar la columna de géneros que va a venir en un ratito Bárbara y nos va a contar qué estuvo pasando en Mar del Plata con 60.000 mujeres, pero sobre todo lo que pasó con ese encuentro de mujeres latinoamericanas que se encontraron allí en la ciudad de Mar del Plata. Eso va a ser en un ratito nomás, porque en este preciso instante vamos a empezar a viajar para Centroamérica. Así es. Más específicamente para Costa Rica. Vamos a ir a Costa Rica. Bien, porque en Costa Rica se dio una multitudinaria marcha el viernes pasado. Dicen que 60 organizaciones gremiales del sector público pararon sus labores el viernes y efectuaron una multitudinaria marcha por las calles de San José de Costa Rica. Hacia allí nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Bien, saludamos a Olmedo Carrasquilla, integrante del colectivo Voces Ecológicas y de Radio Temblor, una de nuestras queridas radios aliadas. Olmedo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, muy feliz y alegre, pues, ¿no?, de compartir con ustedes, los estimados oyentes, ¿no?, desde acá de tierras de Mesoamérica, ¿no? Qué bien, comentanos un poco, estábamos acá introduciendo el tema, ¿qué está pasando en Costa Rica y qué, o sea, qué sucedió con esta movilización de trabajadores? Bueno, vamos a explicar brevemente el escenario de Costa Rica, cómo se viene desarrollando en los últimos tiempos, ¿no? Evidentemente, Costa Rica no escapa de la realidad latinoamericana con las políticas neoliberales. En este caso, hay que destacar que en el 2007 se aprobó fraudulentamente el Tratado de Libre Comercio. Eso, a partir de ese momento, impulsó una serie de medidas antipopulares como privatizar algunos sectores o privatizar ciertos servicios sociales, ¿no? Pero también con un margen político, en el sentido de que los partidos que siempre auspiciaron la firma de los tratados de libre comercio siempre han venido golpeando los sectores públicos, sectores sociales, como la Caja de Seguro Social, el Instituto de Comunicación y Electricidad, que son del Estado, ¿no? Son prácticamente no privatizados y que han tratado en estos últimos tiempos de atacar todos estos sectores organizados sociales que vienen defendiendo estas instituciones, ¿no? Y en este caso hay que destacar que es la derecha, ¿no? Porque también acá la izquierda ha dicho que este es un conflicto también ideopolítico, ¿no?, por el cual se quiere ver que Costa Rica, como un país feliz, urge pues de que se modernice hacia la apertura de libre comercio. Pero también hay que destacar que otros sectores como el de medicina, el sector educación, el de agua han venido siendo golpeados, por el cual ya anteriormente las organizaciones o los movimientos magisteriales, educadores, maestros, profesores, han venido pues denunciando ese golpe que está haciendo el gobierno de turno hacia los intereses, ¿no? Intereses que vienen siendo el cumplimiento de los derechos laborales, el cumplimiento de algunas exigencias salariales, la defensa de la educación pública gratuita, ¿no? Y entonces, anteriormente han hecho movilizaciones denunciando eso, de que hay grandes intereses del sector privado, del sector político de derecha de aquí, de que se eliminen algunos derechos laborales. Entonces, por ende, el viernes 16 de octubre, en ciudad de San José, Costa Rica, se dio una movilización, un paro nacional, en donde distintos sectores también populares y de distintos puntos del país se concentraron en el Parque Central hacia la Casa Presidencial, donde está el presidente Luis Guillermo Ruiz, para exigir respeto a los derechos laborales, a la clase trabajadora y por supuesto a los intereses populares, que es la mayoría. En ella había más de 4.000, hay muchas fuentes populares de medios alternativos que han dicho que había más de 4.500 hasta 5.000. Nosotros estuvimos dando la cobertura y definitivamente las últimas acciones que han hecho distintas otras organizaciones, y no meramente el sector sindical, sino otros sectores como los indígenas, que protestaron también el jueves contra la reducción de emisiones de dióxido de carbono, siempre salen con respuestas negativas. Y entonces es por eso que hay como una cadena de protestas de distintos sectores que vienen denunciando pues esas arbitrariedades, esa imposición, ese poco me importa de los intereses populares de la clase política criolla o tradicional, ¿no? Que en este caso la derecha aquí en Costa Rica. Entonces no se descartan nuevas acciones, el movimiento va a redoblar la lucha, y nosotros hemos estado aquí en Costa Rica en los últimos tiempos dándole cobertura a esto, pese a que nosotros somos de Panamá, hemos unido también cubriendo otras acciones en Mesoamérica. Ahora, pero Olmedo, así es el panorama. Sí, queríamos saber, digamos, en relación a esto que decís de esta lucha que va creciendo, sobre todo de sectores sindicales. Ya lleva un año y medio Luis Guillermo Solís en la presidencia de Costa Rica. Costa Rica venía de gobiernos de ultraderecha, muy neoliberales, y Solís venía de un partido más de centro. Ahora, en este año y medio, ¿cambió algo en Costa Rica? ¿Hay alguna diferencia entre lo que es la gestión de Solís y lo que venían siendo los gobiernos anteriores de derecha? Bueno, eso es lo que se creía en campaña política, según las voces ciudadanas, ¿no? Pero ha sido todo lo contrario, en donde primeramente, como toda clase de político criollo, no cumplen las promesas, ¿no? Segundo, también el incumplimiento que ha tenido con algunos sectores aliados de la política criolla de aquí, ¿no? En donde no han podido proyectar y tratar de concretizar algunos programas sociales aquí en Costa Rica. Por el contrario, ha surgido una incertidumbre en base al cumplimiento de los derechos humanos, por lo cual nosotros hemos visto el caso de los indígenas Bribri de Salitre, al sur de Costa Rica, en donde, pese a que la Corte Interamericana le dio medidas cautelares, el gobierno local, las autoridades, no le han dado la garantía ante las agresiones y violaciones que se vienen dando por no indígenas. El caso también de campesinos que lo han hecho desalojo, y el cumplimiento de las normas de los derechos humanos no se da. Entonces, hay otra cosa muy importante también, el tema de la criminalización de la protesta. Aquí prácticamente hay muchos casos donde hay dirigentes que han sido enjuiciados, encarcelados. Por supuesto que hay un hostigamiento de baja intensidad, pero a largo plazo. Y entonces todo aquel que protesta denunciando una injusticia social o exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos, prácticamente viene siendo víctima de la persecución, del hostigamiento, de lo que es la criminalización de la protesta. Entonces, por ende, no vemos un gobierno que está a favor de las causas sociales, por supuesto, ¿no? De que realmente se construya un país en base a la participación verdadera de los ciudadanos. Y por ende, el Producto Interno Bruto Económico pone en aprietos más a la familia tica, a la familia costarricense, porque aquí hay bajos salarios también y los precios de la canasta básica, de las necesidades del ser humano, están por las nubes. Entonces, es una cuestión muy compleja, en donde siempre hace señalado que Costa Rica es la Suiza de Latinoamérica, pero vemos que hay un pueblo totalmente reprimido alimentariamente y por supuesto con una vulnerabilidad a sus derechos sociales y garantías del bienestar social. Entonces, esto puede traer que se pueda pues visualizar de que el movimiento de distintos sectores, que también está un poco fraccionado, pueda ir construyendo la unidad del sector urbano, del sector rural, que vengan construyendo esa lucha de los mismos pueblos. Entonces, vemos una Costa Rica que se puede visualizar así, pese a que también en la Asamblea de Diputados también hay una fuerza popular y de izquierda que también ha tratado de buscar la justicia social. En este caso el Frente Amplio, ¿no? En donde tiene participación de los diputados y diputadas, ¿no? Frente a las denuncias que está haciendo los ciudadanos. Entonces, pero yo creo que se ha dicho de distintos sectores que la lucha se hace en las calles. La lucha ya es hora que Costa Rica pues se organice, se movilice y transforme lo que está pasando con todo esto, los derechos humanos y la justicia, injusticia social. Bueno, Olmedo, muchas gracias por estar en diálogo con nosotros para contarnos un poco lo que pasa allá en Costa Rica. Y ya que estamos, le vamos a mandar un fuerte saludo a Radio Temblores, que nos transmite el programa, y un saludo a la oyentada de allá de Panamá. Sí, mira, quiero darle felicitar a los estimados oyentes. Excelente programa, nosotros lo pasamos. Y, por supuesto, Radio Temblor ha crecido y ya no es solamente de Panamá, sino Latinoamérica, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos, que los pueblos, a través de la comunicación, sean más fuertes hacia la libertad y la justicia social. Bien, Olmedo, un abrazo desde el sur a los queridos compañeros y compañeras de Centroamérica, de Mesoamérica en general. Un fuerte abrazo. Saludos. Olmedo Carrasquilla, integrante del colectivo Voces Ecológicas y productor de nuestra querida amiga Radio Temblor, que, como nos dice, ya extendió sus emisiones sonoras a todo Centroamérica. Así es, y para cortar un poquito nos vamos a ir a escuchar a Radio Candela con Truena. Ajá, desde Barquisimeto, Venezuela, Radio Candela y un poco de ska venezolano. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. Radio Nauta. En un dial expansivo. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión, imágenes violentas en horario de protección al menor, imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados, problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Al Sur del Río Bravo. Continuamos Al Sur del Río Bravo. Continuamos Al Sur del Río Bravo, último bloque, nos quedan 23 minutos con muchísimas cosas cargadito este último tramo, ¿no? Sí, tenemos mucha tela para cortar todavía. Y le decimos a los oyentes que decían, los retransmiten de otros lugares, que echa mucho. Era verdad. Que era posta. Nos comunicamos con el productor de la radio allá en Costa Rica. Sí, Temblor. Y la radio Ajá. Temblor y nos. Y igual, hay un. Estoy pensando ahora, recalculando, al aire. ¿Es de Panamá o de Costa Rica? Y ellos son de Panamá, pero ahora van y vienen a Costa Rica también, porque es una radio online. Ah, claro. Ajá, tiene largo alcance. Se puede escuchar en todos lados. Es infinita. Como pueden escucharnos por radionauta.com.ar. Momento de... Empiezan a volar ya, ¿eh? Se sienten en el estudio, copan el estudio. Las mariposas de nuestra América. Mariposas de nuestra América. Géneros. Sur del Río Bravo. ¿Cómo anda, querida Barbie? ¿Cómo les va, muchachada del río? ¿Cómo andan? Bien, bien. Todos acá al sur del Río Bravo a pleno. Embravecidos todos. Bien, ¿nos extrañó estas semanitas? Los extrañé, me abarrotó el cuerpo de la vuelta del encuentro de mujeres. Todavía estoy palpitada por ahí, así que vengo con toda esa... María picada por dentro. Ajá. Qué bien. Histórico encuentro en Mar del Plata. Antes de meternos en lo que nos compete, que tiene que ver con la parte latinoamericanista, que tuvo el encuentro, algunas sensaciones generales que dejó el encuentro, más allá o inclusive el hecho mediático de la brutal represión de la policía bonaerense. No, la verdad que los encuentros son algo para celebrar y yo quiero traer eso más que el dolor y la bronca y todo lo que implica la represión. Pero la verdad es que es un hecho, sí, con impacto latinoamericano, el poder encontrarnos y sostener estos encuentros a lo largo de 30 años es sumamente movilizador y empoderante, aunque el término está cooptado, es muy movilizante para todas las mujeres que van por primera vez o que se encuentran ya hace años, poder sentarnos, encontrarnos, pensarnos juntas, compartir y enterarnos de lo que pasa en todas las latitudes que poblamos por ahí. Así es, Barbie. Fue hace una semana, justamente el programa, decíamos, de la semana pasada no salió porque era feriado y estábamos en el Encuentro Nacional de Mujeres algunas y otros estaban durmiendo la siesta. No sé, Gerardo, ¿qué estabas haciendo? Yo estaba escuchando la transmisión en vivo del encuentro de mujeres por la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien. No, mentira. No, pero sí estuve... Lupita estuvo... Se ríe, hay una producción a carcajada del otro lado. Tremendo. No, no, mentira, pero sí, sí estaba pendiente ahí, sobre todo, bueno, ahí el quilombete ahí al final y la cana metiendo bala. Mm. Y está bueno esto que destaques, más allá de ese hecho represivo, repudiable, inédito, si se quiere, para lo que fueron estos 30 encuentros de mujeres. Bueno, también hubo unos días previos de mesas, de debates, de talleres, de charlas. Sí, de la variedad de los talleres también es para destacar. Hay 65 talleres que van desde los temas que están politizados a nivel Latinoamérica, como puede ser la búsqueda por el aborto legal, seguro y gratuito, hasta pensar a las mujeres y el tiempo libre, cómo repercute... En nuestras vidas, sentirnos o no dueñas del tiempo, algo tan simple como eso. O terapias alternativas, hubo un montón de talleres súper variados y increíbles. Uh-huh. Y a nivel latinoamericano, ¿cómo impactó este encuentro en particular y en general cómo impacta el Encuentro Nacional de Mujeres? Bueno, en materia latinoamericana es algo muy interesante. Hace varios años ya, desde 2008, que se hace una mesa latinoamericana. En esta oportunidad se hace en la radio abierta, que participó de la Plaza Mitre, que fue la plaza de las acciones feministas. Ahí mismo se emplaza la radio abierta y guiadas por la conducción de Claudia Corol, Liliana Daunes, que son referentes radiofónicas en materia de feminismo, por lo menos aquí en Argentina, Se lee un documento que tiene que ver con la escuela de Abya Ayala, que es una escuela de formación política, y elabora este documento como una especie de comisión feminista que hace una recopilación de los estados de situación latinoamericanos respecto al género, y se invitan a compañeras de todos lados. Hubo compañeras de Honduras, que ya el año pasado habían participado también, compañeras de Colombia, de Venezuela, de México. Incluso vino una compañera del movimiento por la liberación de las mujeres kurdas. Uh-huh. Entonces es como un momento de mucho intercambio y que nos pone a pensar cómo las mujeres en el territorio latinoamericano no solo tenemos luchas compartidas, sino cómo las particularidades de este territorio en cuanto a extractivismo y a condiciones económicas del territorio también impactan nuestros cuerpos. Uh-huh. Bárbara nos trajo algunos testimonios, algunos extractos de esa mesa latinoamericana de mujeres en Mar del Plata. Si querés ir presentando alguno. Sí, primero vamos a escuchar a Cintia Pinedo, que habla de la situación de las mujeres en México. Por ahí los dos primeros audios tienen que ver más con situaciones de violencia o de violencia de género, y los otros dos más con esto que te comentaba, Jera, del extractivismo y cómo eso impacta también. Así que vamos primero con Cintia. Cada 3 horas y 25 minutos en el México de hoy muere destazada, asfixiada, violada, pateada, quemada, mutilada, apuñalada, envenenada, con los huesos rotos o balaceada una mujer. En las últimas 3 décadas hay más de 40.000 mujeres muertas. Eso quiere decir que si aquí nosotras somos 60.000, 2 de cada 3 de nosotras estaría muerta. Lo más grave de este problema es que no va hacia abajo, no disminuye, sino que aumenta. Hay que reivindicar esta lucha además y darnos cuenta que son las mujeres, las madres de estas niñas asesinadas, violadas, desaparecidas, las hermanas y sus amigas, quienes están luchando, buscando a nuestras mujeres. Bien. Bueno, ella hablaba de esto, de la situación de violencia y la cantidad de femicidios que ocurren en México y cómo eso se multiplica e impacta también en las mujeres que buscan hacer justicia respecto a esto. Seguimos por ahí con el audio de Laura. Ella es hija de la poeta Berta Cáceres. Uh-huh. Arrancó su exposición de Honduras. De Honduras, perdón. Laura... Sí. Es muy impactante escuchar a las mujeres, uh-huh, de Honduras hablar del golpe y de la violencia constante que hay en el país. Permanentemente. Ella arrancó su exposición leyendo un poema sobre lo que es el golpe y realmente ya arrancamos todas ahí hechas unas hojitas. Bueno, vamos a escucharla a ella. A ver, ¿sí? Hoy en Honduras se están instalando zonas en distintos lugares que se van apropiando de esto, del territorio, los ríos, las playas para hacer zonas turísticas. Se tiene también que trabajar con toda la resistencia que genera esto, el desplazamiento de los pueblos, y esa resistencia para poderla vencer se va desde distintos lugares. Una es como, por ejemplo, trabajando con la educación, el empobrecimiento, la privatización, y después, por el otro lado, que es la judicialización de compañeros y compañeras, el asesinato, la desaparición, y eso es lo que estamos viviendo en Honduras. Estamos viendo en Honduras, en voz de Laura Zúñiga, una militante que vive acá y que tiene sus padres que son reconocidos dirigentes populares en Honduras. Me llama la atención de esta chica que es muy jovencita, no tiene ni 18, 19 años, me parece. No, es tremendo y es eso, carga con esa historia y con esa capacidad de poder relatarlo. Con la latencia de lo que implica, ¿no? Porque también es esto, ella en otro audio también, que no lo compartimos acá, pero relataba que también cada 3 horas matan a una mujer, es uno de los lugares con mayor índice de femicidios en Latinoamérica, que hay una cantidad de violaciones de niñas jóvenes, mucho más jóvenes que ella, por parte de familiares, como que es una situación de tensión constante, aparte de la del golpe, ¿verdad? Bueno, De Honduras nos vamos para Paraguay. Uh-huh. Vamos a escuchar a Fátima González. Ella es coordinadora nacional de mujeres rurales indígenas y va a hablar también de esta situación de la persecución de los campesinos que resisten por sus tierras. Ese golpe de Estado puso como cabeza del Estado a un fascista que quiso entregar nuestros recursos a la Río Tinto Alcán. Pudimos frenar ese avance de la minería en Paraguay, pero Monsanto sigue ahí presente, sigue ahí porque los gobernantes en Paraguay, que son serviles a esa dictadura de Alfredo Stroessner, que supuestamente cayó en el 89, pero que sigue teniendo funcionarios en los poderes. Esa dictadura no cayó, compañeras. Esa dictadura está ahí en Paraguay muy fuerte, y es por eso que estamos acá acompañándolas en esta lucha, pero pidiéndoles siempre su compromiso en la solidaridad, porque Paraguay no tiene que descuidarse de nuestros ojos de luchas resistentes, porque está ahí la dictadura muy fuerte, muy latente, latente en los poderes del Estado y latente en ese poder patriarcal que ocupa nuestras tierras, nuestros territorios y nuestros cuerpos, compañeras. Y ahora nos vamos a ir para Colombia, ¿no? Completamente, sí. Nos vamos con Paola Salgado Pidreaita. Ella es una abogada feminista, actualmente está siendo judicializada. Tiene una causa que ahora el 26 de octubre va a juicio. Y bueno, ella hablaba un poco de cómo estos artilugios son un poco un mecanismo de criminalizar y de disciplinar también a los pueblos que buscan rebelarse. Como es gratuita la mediatización del cuerpo de las mujeres y de la imagen de las mujeres, sobre todo para seguir vendiendo la idea en una sociedad como la que tenemos nosotros en Colombia, en América Latina, que el enemigo está en cualquier lado y sobre todo que el enemigo puede tener rostro de mujer. Una mujer y las mujeres que se paran a decirle al Estado sus cuantas verdades, a defender a otras mujeres que reclaman sus derechos, específicamente aquellas que quieren abortar y que quieren hacerlo en condiciones legales y seguras, y a seguir instalando la idea de que tenemos un enemigo interno que a toda costa debemos atacar. El contexto en Colombia es complejo porque estamos en un momento preelectoral, entonces encarcelar 13 luchadores y luchadoras sociales, entre los cuales hay una funcionaria pública del Estado, es intentar ganarse una pelea para que la derecha vuelva a instalarse en el gobierno de la capital, y lo que implicaría pues un retroceso importante en algunas garantías que hemos logrado en esta ciudad, pero también una forma de presionar presionar a la insurgencia que está sentada en la mesa de negociación o que está a puertas de iniciar procesos de negociaciones y de presionar, pero también es una forma de invisibilizar lo que sucede con las mujeres que son y que han sido victimizadas, sobre todo por la violencia sexual en el marco del conflicto armado por parte de los grupos paramilitares y por parte de las fuerzas militares y las fuerzas armadas del Estado. Y es una forma de silenciar a quienes defendemos a los luchadores y a las luchadoras sociales, estigmatizándonos y de alguna manera señalándonos como parte de ese enemigo interno. Bien, otro testimonio que nos trae Bárbara en Mariposas de Nuestra América. Pasamos por Colombia, Honduras, Paraguay y... ¿el primero cuál fue? Honduras, Paraguay, México. Y México. Bueno, sí. Me gustaría que nos cuentes cuáles fueron los puntos en común o las conclusiones que encontraron en lo que es la situación actual de las mujeres y la lucha contra el patriarcado en nuestra América. Bueno, hubo una consigna que se cantó repetidas veces a lo largo de la mesa y en la que coincidimos todas, que es ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres, y tenía mucho que ver no solo con estas violencias, también desde lo sexual, que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres durante los conflictos armados por los territorios de Latinoamérica, sino también cómo impactan los intereses económicos de grupos tales como Monsanto o Barrick Gold, que han sido ya hace varios años desde los encuentros de mujeres también escrachados como fuerzas que juegan un rol político en nuestros territorios y que afectan directamente también al cuerpo de las mujeres. Silvia Ribeiro, que es un audio que queda por fuera hoy, pero es una compañera también de México, ella comentaba de estudios hechos a lo largo de Latinoamérica en el cual el 100% de las mujeres que vivimos en territorios donde hay soja cosechada con agrotóxicos, tenemos agrotóxicos en la leche materna. Uh-huh. O sea, tenemos residuos de eso y eso es una forma más invasiva que nada sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios a futuro, ¿verdad? Entonces, también tomar conciencia de eso y poder poner voz desde la resistencia de las mujeres, me parece que es sumamente movilizador esa mesa por los testimonios que se comparten y por la proyección. Muchas de las compañeras estaban muy movilizadas por la cantidad de mujeres convocadas por este encuentro. Es más de 60.000, ¿no? Dicen 65.000 y capaz que más también. Uh-huh. Pero es algo que a todas las moviliza y las inyecta de energía y hablan de cómo también llevar esto a sus territorios con otras adversidades, ¿verdad? ¿No? Cómo es importante encontrarnos, reivindicar la cuestión indígena. No quiero dejar de nombrar que estuvo también Rel Muñamcu representando a la comunidad mapuche de Neuquén. También siendo judicializada, criminalizada y trayendo como solicitud al movimiento feminista que la cuestión indígena también es una cuestión de agenda para que tratemos y que nos fortalezcamos entre todas. Está buena la visión latinoamericana del encuentro, porque el Encuentro Nacional de Mujeres, aparte del nombre que hace pie en lo nacional, es un fenómeno muy... referenciado. Sí, digamos. Muy referenciado y también muy especial. Uh-huh. en Argentina. O sea, la verdad que un encuentro que sea tan masivo, que sea solo de mujeres y que se pueda mantener los últimos 30 años, es algo totalmente inaudito, digamos, y eso está buenísimo, pero hay otros países que están muy lejos, digamos, de poder generar un evento tan masivo solamente de mujeres, por lo cual tiene una referencia a nivel latinoamericano muy importante. Sí, que también a lo largo de los años ha sido invisibilizado, o sea, por ahí, no sé si una década atrás, para este lado del tiempo, sí ha logrado ser visible y siempre también pasa que en los medios por ahí se rescata esto, ¿no? En los estallidos del final o las cosas que irritan las pintadas, esa gente que ensucia todo. Pero bueno, en realidad está bueno porque es inevitable ver a esta marea de mujeres que nunca mejor llamada marea en Mar del Plata esta vez, que podemos dar voz y poner a caminar un montón de consignas que están ahí, que hay que verlas nomás. Sí, y rescatar también esta mirada más latinoamericana de la patria grande, atravesada también por las problemáticas de género, que está bueno también no solo cerrarse en las problemáticas del movimiento de mujeres, sino justamente dialogar las problemáticas de género con las realidades latinoamericanas más en general. Totalmente. Sí, completamente, porque es eso, es un punto de encuentro en el que no hay, digamos, no hay un punto de exigencia para con la otra, sino de realmente conocerse y equipararse con la otra, de decir, bueno, esto pasa acá al lado y poder decir, bueno, ¿cuánto nos podemos fortificar si somos un movimiento de mujeres en su conjunto, con toda la diversidad que eso implica? Bien, buenísimo. ¿Alguna reflexión final en torno a qué fue lo particular que dejó este encuentro, digamos, a nivel de estos 30 años? ¿Qué fue lo que marcó este encuentro en el marco de este crecimiento, por lo menos de visibilización de la lucha de las mujeres y de la igualdad de género, con esto del Ni Una Menos, digamos, cómo también repercutió eso? Y también remarcar también que al tiempo que crece y se visibiliza mucho más esta lucha, continúa vivito y coleando las consecuencias del sistema patriarcal, y se viven cotidianamente y se vivieron estas últimas semanas con mucha fuerza también la cantidad de femicidios que se siguen sucediendo. Sí, ese fue un impacto fuerte durante la semana, o sea, terminé el encuentro en una semana en la que hubo muchos femicidios y con mucha saña, o volver del encuentro y el fallecimiento de Diana Zacayán fue un golpe fuerte. Pero la verdad es que creo que estos encuentros tienen que seguir ocurriendo y van a seguir ocurriendo indudablemente, porque siempre es un punto de partida, diría, es horrible lo que voy a hacer, voy a citar a la chica y el público se renueva, pero todo el tiempo las mujeres nos estamos repensando y reencontrando y poniéndonos a visibilizar cómo impacta la cultura patriarcal en nuestras vidas, desde lo más cotidiano y chiquito hasta en todos nuestros circuitos públicos, políticos y de mayor alcance. Entonces, poder modificar esas condiciones tiene que ver parte de este proceso de encontrarse, pensarse y problematizarse con las otras. Buenísimo, Barbie, esta columna Nuestra Americana sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Estamos llegando al final del programa, nos quedan 3 minutos. Sí, pasaban por el sur del Río Bravo las queridas y cada vez más potentes Mariposas de Nuestra América. Mariposas de Nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. Llegamos al final de Al Sur del Río Bravo, nuestro programa número 24, en esto que se llamó 2015. Ya lo estoy enterrando al 2015. Y vamos a empezar la ronda de saludos porque nos tenemos que ir. Llega Ciudad Descalza. Uh-huh. Tupac Álvaro. Hoy no tenemos tiempo para que promocione su columna de cine, Álvaro, discúlpenos. No hay problema, no hay problema. Comento brevemente, acá me dijo Lupita que lo cuente, que valía la pena, que bueno, esto de que lo de Nube Luz y el suicidio, bueno, una de las presentadoras sí se suicidó. De Nube Luz. De Nube Luz a los 21 años, en 1994, y de hecho ahí es cuando empieza a terminarse. Ajá. Nube Luz. Bueno. Culpa del señor Alegría, entonces. Muy probablemente. Bueno, eso solo, y después algunas referencias sobre el número 24, pero tienen que ver con la lealtad y el dinero, el número 24, pero no sé, no lo relaciono mucho con Al Sur del Río Bravo. Sí, porque fue el día de la lealtad, el otro día, ¿será? Un arrastre del 17. Del 17 de octubre. Tupac Álvaro en los controles técnicos, timoneando este barco, y se despide el productor, que también ahí maneja la batuta, Agustín. Bueno, un saludo para toda la oyentada, para ustedes, que tengan todos una linda semana. Y contento de estar acá compartiendo con Lupita, sobre todo porque cuando ella está en el aire yo puedo usar su asiento, que la verdad que anda 10 puntos. Agustín, hablando de Lupita, que se despide a la estrella de este equipo, nuestra latinoamericanóloga. Ay, bueno, un saludo muy grande para todos. Esperemos encontrarnos el próximo lunes. Y Agustín, podemos compartir el asiento, no hay problema, solo me lo tienes que pedir. Pero bueno, un abrazo grande a todos los latinoamericanos. Hágale, Lupita, Agustina, Lupita. Nuestra columnista de géneros, la querida Barbie. Bueno, un beso grande para todas. Un mensaje, si somos malas, sí podemos ser peores y vamos por todo. Está muy bien, Francisco. Hasta aquí llegamos a nuestro programa. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, y mi saludo es para ustedes. Gran programa que tienen. No, los voy a escuchar de aquí en adelante, no los conocía antes. Ajá. Pero gran aporte que hacen a las luchas de este taparía grande. Bien, ¿les van a devolver el mar a los bolivianos? ¿Qué dicen? Yo digo, si fuera por mí, se lo damos ahora, mañana. Bien. Esperemos que así sea. Gerardo, nos volvemos a oler el próximo lunes, si te parece. Nos olemos y nos oímos dentro de 2 semanas. Saludamos a las radios amigas Radio La Voz de Montevideo, Radio Placeres de Chile y Radio Temblor de Centroamérica. Mesoamérica. De Mesoamérica próximamente serán más. Esto fue al sur del Río Bravo. Sí, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con El Matún, Policía Motorizado, Mujeres Bellas y Fuertes. En común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Buyote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una nación.